Están escuchando ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Paradigma Radio. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Siempre llega un momento en un programa de radio como este en que pedimos que usted pare un momentito el tiempo, acompáñenos para poder comentar un tema muy importante que a continuación escucharemos. Hay un factor muy importante para entender a la gente lo que le ocurre, lo que le pasa, cuando una situación que es tan personal tiene que ser compartida. ¿Cómo podemos empatizar con algunos amigos y amigas, algunos ciudadanos, ciudadanas de este lugar, de Córdoba? ¿Cómo podemos ponernos en sus zapatos para entender qué le ocurre, qué le pasa? Y por eso ofrecemos los micrófonos de este programa para que podamos comentar algunas cosas, algunos temas, analizarlos e intentar ponerse en el lugar de quien lo cuenta para que podamos entender de una manera mucho más clara y profunda cuál es la situación de algunos congéneres que están a nuestro alrededor. Hemos invitado a Rosa García. Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? ¿Rosita, bien? Hola, buenos días, sí. Y viene acompañado por David. David, ¿qué tal, David? ¿Bien? Bien, aquí estamos. ¿Cómo está tu salud, amigo? Que la última vez tuviste un poco de sustos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿está mejor? No hemos mejorado. ¿No? Vas tirando, ¿no? Vamos tirando. Lo que pasa es que me parece que hemos tirado demasiado. Pero bueno, estamos aquí. Eso es lo importante. Desde algunas par de semanas atrás veníamos anunciando que este sábado pasado hubo una conferencia, un segundo congreso de enfermedades raras que se llevó a cabo en el rectorado de la Universidad de Córdoba, en la calle Medina Zara, y le pedimos a Rosa García que por favor nos acompañara hoy para contarnos qué pasó, cómo fue la jornada, cómo fue la aceptación o participación de la gente, cómo fue todo eso, Rosa. Pues muy movido y muy bien, muy interesante también. Hemos sacado muchísimas conclusiones, pues la verdad muy, muy curiosas, ¿no? Uh-huh. Si quieres te comento, por ejemplo, sí, la primera ponente que fue Karina Villar, que nos vino a hablar de los medicamentos huérfanos, de la farmacéutica. Bueno, pues fue muy interesante porque nos puso de relieve en qué más se gastan nuestras farmacéuticas, que normalmente las familias los vemos como nuestro ángel de la guardia, ¿no? Porque nos trae ese medicamento que necesitamos para nuestros niños, para nuestros familiares. Sin embargo, hemos descubierto que la farmacéutica se gasta muchísimo más dinero en marketing o en su propio beneficio, ¿no? Más que bueno, muchísimo más, con una gran diferencia en lo que ellos aportan para encontrar ese beneficio, esa solución a esas enfermedades. Cuando tú dices marketing, es cuando escuchamos por nuestras televisiones, cuando estamos viendo la tele, algún anuncio de algún medicamento, consulte usted con su farmacéutico. Claro. Ese dinero que se emplea es muchísimo. Claro, claro. Y como que encarece por eso el producto. Claro, sí. Encarece por eso el producto. Era abismal. La fotografía que ella ponía era algo increíble, era, no sé cómo decirte, 100 veces más que lo que se invierte en buscar ese ese medicamento, ¿no?, para el niño. Realmente lo que sacamos de conclusión es que las farmacéuticas están más por su propio beneficio y por la venta de ese producto para que le dé esos beneficios que ellos buscan, que realmente buscando una solución a esto, a los pequeños, ¿no?, y a las familias. Bueno, eso se viene anunciando hace tanto tiempo y nadie mete mano al asunto, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando viene un especialista, te lo pone delante y te pone la cruda realidad, y bueno, esto no es usual, ¿no? En los congresos no suelen informar de eso, por lo menos a todos los que yo he visto, son políticamente correctos. Uh-huh. Y no incorrectos, como en este caso, ¿no? Sí, nosotros somos muy incorrectos. Traemos bueno, a gente de mucha validez, ¿no? Yo discrepo. Los sí. correctos somos nosotros. Por eso estamos diciéndolo de forma irónica. No es que llama mucho la atención que cuando empiezan a poner esa estadística, esas barritas que nos ponen de colorines, donde indican dónde está la inversión en investigación, dónde está la inversión en marketing, o sea, en enseñarlo por la tele, y luego los beneficios. Y es curioso porque las barritas no están más o menos equilibradas, ves algo razonable, no. ¿Ves? Una barrita chiquita, que es el dinero que gastan en investigación, y una que supera 3-4 veces. O más, ¿no? O más. O más. Uh-huh. Es que, como es tan grande, es que ya no sabes medir. Entonces, ves que se gastan en tele, en prensa, en lo que es marketing, en imagen, una cantidad de escandalosa. En pagarle a los médicos los viajes, claro, las vacaciones. Por ejemplo, claro. Entonces, si ese dinero se invirtiera en investigación, en que los medicamentos funcionaran, se venderían solos. Sí. Mucho más barato, ¿no? Es mucho, claro, más barato. Y luego ves los beneficios, ves la barra de los beneficios, y esa sí que se va, no ni 3 ni 4, se va allí arriba, se ve gigantesca y dices, pues tanto problema no tienen, margen tienen de sobra. ¿Por qué no investigan más? Porque es más interesante encarecer el producto que investigar. Es así de sencillo. Yo creo que para los oyentes que no estén oyendo, deberíamos de ponerle precios. Por ejemplo, los medicamentos de un HPN, de una hemoglobinuria paroxística nocturna, se lo tienen que poner cada 15 días, ¿no? Y cuesta alrededor de 600 euros. Claro, ahí viene que haya comunidades autónomas que no lo denieguen. ¿Y sabes qué hacemos? Pues nos vamos a otras comunidades a empadronarnos. ¿Y dónde te lo pueden dar, no? Pues, por ejemplo, en Madrid. Capital es muchísimo, con muchísimo más recursos, más abierta, y las familias se van allí. Claro, eso depende, ¿no? De si puedes irte, de si eres adulto, de buscarte un sitio allí, de que alguien te haga el favor. Pero hay muchísimas familias afectadas por enfermedades raras. Pero la autoridad no puede negociar con esta gente para que los productos sean más económicos. Bueno, vamos a ver, es que no hace falta negociar, es que ya no protege la ley, es que ya hay una unidad de referencia, es que ya hay un protocolo de derivación, es que está todo, lo que no hace es cumplirse. No se hace uso de ello, ¿no? Efectivamente, claro. O sea, no hace falta nada, si es que está todo encima de la mesa. Ahora, otra cosa es que no lo quieras utilizar, ¿no? Y nos pongas trabas y nos pongas, por ejemplo, la unidad de referencia, que nuestras enfermedades son muy específicas y muy poco especialistas, se nos debería de derivar en el momento que en donde están no saben, ¿no? Eso es imposible, vamos. De las familias que yo conozco, una o dos han sido derivadas, y conozco muchísimas, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no, está ahí, está escrito, pero bueno, se vulnera totalmente. Eso da mucho que pensar. Si realmente existe una solución, si hay un formato, si eso está legislado, está regulado y se puede, si no se hace, yo no solo diría que no hay voluntad, porque te puedes equivocar en algo. Yo entiendo que los políticos no son perfectos, vamos, no son nada perfectos. Te aseguro. Pero no es una cuestión de perfección, no estamos hablando de un error, de un algo que no se haga. No, es que no se hace nada. Yo lo que veo es que hay otros intereses mucho mayores. Y yo, esa curvita que hacía referencia antes del beneficio, yo creo que ahí algo tiene que ver. Yo creo que eso es importante. Porque hay una cosa que no llegaré a entender nunca. Bueno, yo sí lo entiendo, pero hay que disimular. Que un medicamento en Andalucía cueste un precio, en Madrid cueste otro, pero que en Francia cueste otro precio y en Estados Unidos tenga un precio diferente. Y no estamos hablando de un medicamento que en un sitio vale 200, en otro 190, 220. No, en un sitio vale 50 y en otro 500. O 2.000. Vamos a ver. Una diferencia muy grande, ¿no? Claro, yo soy muy torpe, pero digo yo que si cuesta fabricarlo y se puede vender a 50 en un sitio, llevarlo a Estados Unidos no puede costar 2.000. O traerlo de Estados Unidos a España no puede tener un sobrecoste de 2.000. Está claro que juegan con los precios. Yo no voy a decir que nos estafan, porque está feo y además lo mismo es hasta ilegal. Entonces no nos estafan. Presuntamente. Yo, sin presuntamente, creo que nos toman el pelo. Es que decir otra cosa, a lo mejor me meto donde no debo. A lo mejor. Sí. Pues, ¿y qué otros temas se tocaron en esta? Bueno, luego la, en este congreso. Es que las primeras ponencias de las comunas fueron muy buenas. Luego estuvo Antonio Manuel con Rodríguez con una ponencia de la aproximación jurídica a la enfermedad rara, ¿no? Sí. Que, bueno, pues le encanta a mi familia, ¿no? El que nos den armas para defendernos, ¿no? Y evidentemente se puso de relieve que lo que hace falta en la enfermedad rara es un marco jurídico donde claro. Se regule nuestra situación especial y vulnerada y esos vacíos legales se rellenen, ¿no? Y se hable, se diga, se recoja lo que es un medicamento huérfano, cómo se debe de proceder el procedimiento para un uso compasivo, que nos lo están conculcando, nos están denegando el uso compasivo, ¿no? a las familias, ¿no? Todo eso que se recoge en una ley, por favor, y que no haya médicos que, bueno, hoy me he levantado mal, ¿no? Más o menos, es eso. Se basan en excusas. Pero tú dices que hay un vacío. ¿O existe la ley sí, y no se aplica? Simplemente, vamos a ver, un uso compasivo es cualquier medicamento que haya en el mundo, una persona con una enfermedad rara, por convenio de los países, tiene derecho a, en España tenemos derecho a que se le aplique. Tú piensas que tú te mueres y te mueres. ¿Tú qué harías? ¿Quieres morirte o quieres probar algo a ver si, ¿no? Yeah. Entonces, ese es el uso compasivo, lo dice la misma palabra, utilizar por compasión. Si te vas a morir, pues mira, pues vamos a utilizar esto que está en un ensayo y a ver si puede detener un poco la enfermedad hasta que sigamos investigando, ¿no? Sin embargo, se deniega esa compasión, ¿no? ¿Pero por qué? Al usuario. ¿Será por dinero? Bueno, será a lo mejor porque hay medicamentos como el Exondys 51 que vale 400.000 euros. ¿Año? Niño, año. Claro. A lo mejor. Yo creo que a lo mejor algo influye. Hay dinero que se gasta en otras cosas que es más inútil que eso, ¿no? Que en barbaridades se gasta dinero. Bueno, si es que de todas maneras, Alex, yo pienso, ¿tú crees que eso es una inyección será de 2 centímetros? ¿Tú crees que vale 400.000 euros al año por seguramente niño? No. Hombre. Volvemos a lo seguramente mismo. No, lo de que comentaba antes David. ¿Y qué otro tema se tocó en la conferencia? Bueno, pues también planteó Rafael del Castillo, como era su versión la política, pues una iniciativa legislativa. ¿No hay? Bueno, se puede plantear, ¿no? Recoger... recoger la voz de la ciudadanía, ¿no? Para hacer esa... Para decirle a la Junta de Andalucía que regule, ¿no? ¿Pero eso a través de un movimiento ciudadano o a claro, través de partidos políticos? Hombre, yo preferiría movimiento ciudadano. Sí, yo mezclaría estas dos cosas, la visión política con lo que decía Antonio Manuel sobre el marco jurídico. Es que nosotros no queremos dar pena. Queremos un marco jurídico, porque el problema es que el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba, aprueban cosas, lo hacen por unanimidad y damos mucha pena. Pero no tenemos un marco jurídico donde nosotros exijamos nuestros derechos, no podemos exigirlos. Entonces, mira, políticamente se pretende o nos explicaban que se podría promover una ILP, una iniciativa legislativa popular, precisamente para obligarles a que creen ese marco jurídico que nos dé el derecho a defendernos y a exigir lo que es nuestro. Si no existe ese marco jurídico, nos dicen a toque sí, pero no podemos reclamarlo en ningún sitio. Quiero aportarte una cosa que sí. Te va a llamar la atención, que a mí también me llamó cuando empecé a luchar en este campo. Rafael del Castillo ponía, su ponencia era concienciación política. y no manifestaba, ¿no?, que había que concienciar a los políticos. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo empecé a luchar por él mismo, ¿no?, él mismo lo reconoció también, damos tanta lástima, Ale, damos tanta lástima que no llegan a creerse lo que le explicamos. O sea, el decir que un niño a los 6 años lo dejan morir porque ya no lo asisten en su tratamiento rehabilitatorio es que no se lo creen. O sea, cuando yo me senté con los políticos y se lo dije, lo primero te ponen una cara extraña como diciendo, anda, ¿eso cómo va a ser? Si eso, hombre, que estamos en España, que es civilizado, ¿no? O decir que que te deniegan un medicamento que es tu derecho a vivir por lo que cuesta, es que no hay manera de... Y como eso, decirle que no vulneran el derecho a la información, que el hospital no te informa de que tu hijo ya no se tiene que morir. O es que tantos derechos conculcados, ¿no? Que eso, concienciación política, pero yo creo que ciudadana, yo creo que en todos los aspectos, ¿no? Es tan cruel. Eso que da lástima, que lo hacéis con lástima, o qué ocurre, que no se entiende que es un derecho y no es una... No, te aseguro que no, que no... No es una plegaria, por favor, dadme esto, cuando es un derecho que tenéis como ciudadanos, ¿no? De ser, no sé, cuidados o vigilar por vuestra salud, ¿no? Sí, claro. La Constitución lo dice claramente, sí. Pero no hay una ley, por eso volvemos otra vez un poquito hacia atrás, no hay una ley que nosotros podamos exigir esos derechos. Es algo genérico, tenemos derecho a la vida, bueno, si no nos dan ese medicamento que necesitamos para vivir... Te están quitando el derecho a la vida. Nos están quitando el derecho a la vida, pero no hay un marco que regule cómo exigirlo, bueno, cómo reclamarlo en un tribunal. Seguiremos hablando de todo esto para ver si un día esa normativa legal y esa concienciación política se ve en hechos reales, palpables, constatables, ¿verdad? Que se cumplan con esto. Después otros talleres. Sí, ¿querías agregar algo más? Sí. Yo quiero cerrar con que tuve una conversación hace un tiempo. En un futuro no muy lejano, todos tendremos enfermedades raras. Todos. Vamos hacia la medicina personalizada. Hace que el individuo, la enfermedad no nos afecta a ti de manera diferente que a mí. Y en poco tiempo las enfermedades ya no serán en grupo, ni se darán medicamentos en grupo, sino que serán cada una enfermedades raras y se tratarán de uno a uno. Negocio, ¿no? Claro. También teníamos entendido que habían unos talleres conjuntos de todos los grupos, ¿sí? ¿Qué tal fue eso? Talleres conjuntos por especialidad de la enfermedad, sí. Pues en unos estuvieron ELA, otros estuvieron Duchenne, otros fueron de Sjögren, otros fueron de, a ver si te lo digo, Phelan, McDermid, esta me la estoy aprendiendo ahora. Fíjate qué nombres raro, tenemos. Sí. Casi cerca de 6. La pena es que, por ejemplo, DSR, distrofia simpático refleja, ¿te acuerdas de Mari Cruz? La familia que estuvo en semanas pasadas aquí, pues no encontró el investigador que quisiera venir a explicarnos un poquito de DSR. Y esa ponencia no se pudo realizar, ¿no? Falta de experiencia. Hubo seis ponencias. Cada una sacaron sus conclusiones. Lo que vinieron los investigadores es un poco informarle a la familia qué es su enfermedad, cómo va a progresar y si ahora mismo hay ensayos clínicos abiertos y si hay alguna medicina para ellos, ¿no? Lo básico que te tiene que informar cuando tú tienes una enfermedad, pues tu hospital, ¿no? Tu médico, tu especialista. Pero a nosotros no se nos informa. Seguiremos luchando, ¿no? Seguiremos luchando. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. ¿Conferencias como esta se tienen que repetir? Por supuesto. Por supuesto, ¿no? Bueno, además que la pedían allá a grito. El año que viene, año que viene vamos a traer. El año que viene, digo, pero espérate, que es que no hemos terminado este, ¿no? Claro, es que es lógico. Además salió muy bien, estuvo muy bien. También el escenario en el que se planteó no fue... Las familias lo sentían como de cerca, ¿no? Porque no fue la típica mesa de, bueno, el ponente que sale a su atril. El hombre serio. No, fue todo muy dinámico, muy en movimiento. Bueno, hay que hablar también. Tuvimos muchas intervenciones así esporádicas y aleatorias, como por ejemplo la Isabel Gemio estuvo con nosotros en directo. Y, ¿a través de qué vídeo? Queríamos poner a través de Facebook, pero al final fue por la radio. Contactó con por nosotros la radio. Por la radio. Sí. Y estuvo también muy bien, ¿no? Sí, intervino Rosa con Isabel a través del teléfono. Y en la sala se escuchó en directo a través de altavoces, ¿no? Sí, de la emisora que se escuchó a nivel nacional. O sea, nos oyeron en todo el territorio. Estupendo. Y fue interesante. Yo, respecto al escenario, tuvimos un pequeño problema, que no fue un problema, que fue una ventaja. Y es que no teníamos la típica mesa con los cuatro seriotes allí charlando, sino que teníamos un pequeño plató de televisión donde había un sofá, la gente un poquito más relajada. ¿Sofá blanco? ¿Se pudo conseguir el blanco? Sí, consiguió el sofá blanco. Sí, además decimos, no fue Procono la que no lo dejó, sí, ay, sí, nos lo dejó el sábado, se lo dimos el lunes, y muy agradecido a ellos, a Procono, a sí. Ana. Sí. Gracias, compañero Procono, por colaborar en esta magnífica y esforzada labor que desarrollan las familias de los niños afectados por enfermedades raras. Esperamos seguir conversando de todo esto, Rosa. No lo dejemos en el aire hasta el próximo año, sino que de alguna forma habitual podamos seguir hablando cómo van evolucionando las cosas y si esta concienciación política o estos proyectos, que alguna ley puedan cubrir las necesidades y más que nada legalmente demostrar que es una necesidad básica, pues a ver si se consigue, y a través de nuestras conversaciones vamos divulgando todo esto para que el resto de la sociedad también haga conciencia de que hay que luchar por una causa noble como esta. Yo creo que ese es el secreto, Ale, la visibilidad, y que todo el mundo se entere cuál es la situación de los pequeños y de los familiares adultos afectados, ¿no? Uh-huh. Ese es el camino, ¿no? Seguiremos en ese camino, Rosa, si tú lo permites. Yo haría una petición rápida. Sí, lo hice una vez aquí y la voy a volver a hacer. A todas estas personas que nos están escuchando, que quieren ayudarnos, lo dije una vez y lo voy a volver a repetir. Cuando nos vean en Facebook, en las redes sociales, donde nos vean, por favor, tocar esa tecla, compartir. A mientras más gente lleguemos, más gente estará concienciada. Hay quien lo ve y lo borra, no pasa nada. Con que una persona lo vea, para nosotros eso es un mundo. Por favor, compartir, prensa, Facebook, lo que sea, cualquier cosa que nos haga visible. Muy bien, David, tu petición hecha y ojalá que se haga realidad. Rostros. Nada, muchas gracias a ti por darnos otra vez voz. Claro. Es el propósito de nuestra asociación y dar voz a quien no tiene voz, por lo tanto, utilizarla, por favor, esta herramienta, este instrumento. ¿Okay? Muchas gracias, David. Muchas gracias, Rosa. Gracias. Seguimos con el programa. Rosa, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros.